noche se pica la clandestina. Bailoteo. Bailoteo. Bailoteo. Bailoteo. Bailoteo. Bailoteo. Bailoteo. Perrea. Perrea. Bailoteo. Bailoteo. Perrea. Perrea. Yo nunca pierdo. Yo nunca pierdo. Yo nunca pierdo. Y siempre que prendo me doy una vuelta que era que nada más. Porque conmigo tú la pasas, cabrón. Porque sigue con ese cabrón. Si yo te trato, cabrón, está buscando que yo le dé un pescozo. Dile que esto es perreo. Que esto es perreo.